en México. Una investigación de Artículo 19, R3D y SocialTIC comprobó el espionaje realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La razón para espiar a estas personas fue que cuestionaron las políticas del actual gobierno federal. Ixchel Cisneros, directora del Centro de Comunicación Social CENCOS, leyó un manifiesto al respecto. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, tiene el reporte. Saludos desde México hasta Costa Rica a través del informativo Voces Nuestras. El gobierno de Enrique Peña Nieto espía a periodistas y activistas de derechos humanos. El Estado mexicano espió a integrantes de la sociedad civil y periodistas con herramientas compradas para perseguir a delincuentes. Así lo comprobó una investigación de las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC. Los ataques fueron dirigidos a integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Aristegui Noticias, Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periodista Carlos Loret de Mola. El estudio documenta que los ataques se realizaron con un sistema llamado Pegasus, que fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group y que, debido a las leyes internacionales, únicamente es vendido a gobiernos para perseguir a criminales. La investigación concluye que la razón para espiar a dichos periodistas y activistas fue que cuestionaron las políticas del actual gobierno federal. Por ejemplo, la difusión del reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el acompañamiento a la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en el caso de Tanguato y el debate de las leyes anticorrupción. ¿Cómo espiaron a estas personas? Enviando mensajes de texto a sus celulares con amenazas o trampas diseñadas para visitar ligas de internet que automáticamente descargan e instalan el virus. El teléfono infectado da acceso a los espías a todos sus contenidos y funciones. Se pueden activar las cámaras y micrófonos para seguir al objetivo en todo momento. Mensajes, fotos, contactos, agendas y aplicaciones se transfieren en tiempo real mediante internet. Para las organizaciones mexicanas, el uso del sistema Pegasus no cumple con el principio de legalidad, no persigue un fin legítimo, no contó con la autorización de un juez, no es una medida necesaria ni proporcional y los atacantes, agentes del Estado mexicano, cometieron delitos graves. Sobre el tema se han pronunciado mucho en México. Vamos a escuchar enseguida la voz de Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, el CENCOS. Vivo en un país donde el gobierno gasta casi 80 millones de dólares en un programa de espionaje y lo utiliza para vigilar a periodistas y personas defensoras. Vivo en un país donde en algunos estados el 90% de los homicidios sigue sin resolverse. Vivo en un país donde hay más de 100 periodistas asesinados y 24 desaparecidos. Donde el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores reciben casas de uno de los contratistas del gobierno. Un país donde únicamente el 2% de los delitos relacionados con corrupción son castigados. Vivo en un país donde 43 estudiantes fueron desaparecidos por la policía en presencia del ejército. Un país donde las fuerzas policiales usan la tortura como práctica recurrente. Vivo en un país donde agreden y matan a niñas y a mujeres. Un lugar donde los migrantes centroamericanos son tratados peor que basura. Un país con más de 55 millones de personas en pobreza. Vivo en México, un lugar donde hay más de 30.000 personas desaparecidas. Con un gobierno que dice en el extranjero que se respetan los derechos humanos, pero la realidad es totalmente distinta. ¿Cuántas personas desaparecidas más? ¿Cuántos periodistas y defensores vigilados más? ¿Cuántas mujeres asesinadas? ¿Qué se necesita para que nos volteen a ver? ¿Qué tiene que pasar para que se llame a rendir cuentas al gobierno mexicano? Tremendo el escándalo que se está viviendo en México hasta el momento. El gobierno ha dicho, pero ni siquiera en un documento oficial, que niegan categóricamente que sea el gobierno mexicano quien esté espiando a periodistas y activistas. Sin embargo, la investigación es clara de las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC, investigación que además fue publicada en primera plana el lunes pasado por el periódico The New York Times. Sobre el tema seguimos pendientes desde Radio Guayacocotla con información de Aristegui Noticias Para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz.